Hermanitos, gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, Madrid. Gracias públicamente al amadísimo Creador por darnos este momento, por darnos este regalo de la vida y esta hermosa oportunidad de estar aquí por primera vez en España. Gracias a todos ustedes, hermanitos de Latinoamérica, radicados aquí en la Madre Patria. Y un abrazo especial y nuestro agradecimiento a toda la gente de aquí, de este hermoso país. Gracias por su cariño y por esta hermosa oportunidad. Deseamos que la pasen muy bien. Algo muy mexicano, con todo el respeto, ojalá que les guste esto. Venga, maestro. Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí, pues su corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera abrigo a mi existir. Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor, era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar. Morenita, yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre. El tren que viene y que va, tu ausencia se siente más. Morenita, cuánto añoro estar contigo, sin ti en esta soledad. ¿Cómo sucedió? El destino de tus brazos me arrancó. ¡Hey! ¡Y arriba México! Morenita, yo te estoy. En mi pecho te quedaste para siempre. En la gente que viene y que va, tu ausencia se siente más. Morenita, cuánto añoro estar contigo, sin ti en esta soledad me estoy muriendo. Yo no entiendo cómo sucedió. El destino de tus brazos me arrancó.